Salmo 25, del 1 al 10. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Buenos días para quienes no llegué a saludar. Mientras, para quienes quieran buscar la segunda lectura esta mañana, está en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 9, versículos 8 a 17. Cada vez me convenzo más que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. A veces es instantáneo y a veces demora un poquito más, pero siempre vuelve a él. Siempre. Génesis 9, en el versículo 8. Es la historia o parte de la historia de Noé. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. ¿Qué pacto de Dios con Noé, con sus hijos, con todos los seres vivientes? Porque está incluyendo a los animales, los reptiles, las aves. Y bueno, seguramente la mayoría conocemos la historia de Noé. Había mucho descontrol, mucho pecado en el mundo y Dios decidió que hasta acá había llegado y quería exterminar a todos. Iba a mandar agua por todos lados y se iba a acabar. Pero vio a un hombre justo, un hombre que hablaba con la verdad y decidió que a través de ese hombre y su familia inmediata podían continuar las generaciones, podía seguir la humanidad. Así que le dio indicaciones acerca de construir un arca, un barco grande, con las medidas, con todas las indicaciones muy, muy detalladas. Y Noé tardó aproximadamente 100 años, alguien me corrige si estoy, pero más o menos, porque tenía 500 cuando comenzaron a nacer sus hijos, y 600 cuando vino el diluvio. Así que un poquito menos de 100 años para construir el arca. Debe haber sido una etapa interesante en la vida de Noé y de su familia, porque estaba construyendo un barco en una zona donde llovía realmente poco. Pero él había recibido de Dios que tenía que construir este barco, esta arca, porque se iba a venir un diluvio. Y hay que creerlo durante años y años y años, cuando todos alrededor están haciendo su vida, hacen lo que quieren, la pasan bárbaro y Noé ahí construyendo el arca, de acuerdo a las instrucciones, las indicaciones que le había dado Dios. Y el agua llegó. El agua subió desde el fondo de la tierra y también diluvió, llovió por todos lados. Estaba la humanidad acorralada. Subía el agua de abajo, caía desde los cielos, no había manera de zafar. Entraron Noé y su familia con los animales, también con indicaciones muy precisas acerca de los animales puros, los impuros, los reptiles, las aves, todo. Todo estaba organizado por Dios. Dios cerró la puerta del arca con todos adentro cuando ya había empezado a llover. Y llovió durante, o las aguas empezaron a cubrir, y hubo agua durante casi un año aproximadamente. Y después de ese tiempo empezaron a bajar las aguas hasta que Noé se dio cuenta que era posible nuevamente establecer la vida en la tierra, en tierra firme. Y ahí salieron él, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, a recomenzar la humanidad, de alguna manera. Y Dios había, en cierto sentido, cifrado esperanzas en Noé y en su familia. Y Noé y su familia recomenzaron su vida. Y aunque todos descendemos de Noé, Noé no fue un hombre sin pecado. Dios mantuvo su pacto, aunque hay diluvios, a veces nos parece que sí se va a acabar el mundo, pero luego sale el arco iris, la señal de Dios de que hasta acá llegó, que el mundo entero, Él no lo va a hacer desaparecer. Nosotros también como humanidad, la verdad, hacemos lo nuestro, pero Dios no nos va a hacer desaparecer. Dios en este momento siempre nos ha amado y está en vigencia su pacto de gracia. Estamos en el tiempo hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma. Fin de semana pasado, si se acuerdan, feriado de carnaval para quienes lo tuvieron como feriado. Son 4 días, o bueno, para algunos más días, durante los cuales vale todo. Y después llega miércoles de ceniza, de acuerdo al calendario litúrgico cristiano o de la Iglesia Católica, y empiezan los 40 días de la Cuaresma hasta la Pascua. Y durante los días, durante la Cuaresma, hay muchas personas que observan muy detenidamente el calendario litúrgico, dejan de lado algo que les gusta mucho. Para cada uno es algo distinto. Puede ser alguna comida que les gusta, alguna actividad que gusta mucho, algo que gusta mucho se deja de lado a modo de sacrificio, preparándose para la Pascua. Estos 40 días se reconocen como un tiempo de recogimiento, de oración, de mirar a la Pascua, de pensar en lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, esto de dar su vida por cada uno de nosotros, y de un reencuentro distinto, especial, con Dios. La Cuaresma, estos 40 días, también recuerdan el tiempo en que Jesús estuvo en el desierto, en que fue tentado, y estuve pensando en algunas de las similitudes entre el tiempo en que Noé construyó el arca y seguramente se debe haber sentido bastante solo, y el tiempo en el que estuvo adentro del arca con su familia, posiblemente de a ratos recibiendo reclamos, de a ratos cuestionando, pensando cómo terminará esto, sabiendo en todo momento que Dios estaba en control, pero realmente por ahí preguntándose hasta si todo esto valía la pena. Y cómo sería, ya sabía cómo era el día a día, que era complicado por demás. Y cómo saber si realmente valía la pena el futuro. Noé cuando llegó el diluvio tenía 600 años, salió del arca a los 601 años, y el arca se mantuvo a flote aún cuando el agua cubría las montañas más altas. El nivel de agua subió más de 7 metros por encima de las cumbres más altas, y Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente. La inundación duró unos 150 días, y después Dios mandó un viento, se cerraron las fuentes de agua, y las aguas fueron bajando. Finalmente Noé y su familia pudieron salir. Dios prometió no volver a exterminar a la humanidad por medio de un diluvio. La señal del pacto es el arco iris, que lo vemos seguido. Después de la lluvia, cuando aún está cubierto el cielo con nubes y asoma un arco iris, yo creo que a todos nos da alegría, nos da esa esperanza de que la vida continúa. El bautismo también está simbolizado por el agua y no consiste solamente en la limpieza del cuerpo, sino que mayormente es el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Noé tenía buena conciencia delante de Dios, pero era pecador. Y cuando continuó su vida después del diluvio, continuó su vida también errando en el blanco, así como lo hacemos todos nosotros. Y Dios hizo distintos pactos con su pueblo elegido hasta que llegó su Hijo Jesucristo. El pacto final de gracia, en que Dios se entregó a sí mismo, porque nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer nada para vencer este problema que es el pecado, que nos impide relacionarnos con Dios. Dios en su gracia dijo, yo quiero seguir teniendo relación con los hombres, con las mujeres, con los niños. Así que me voy a entregar yo mismo para que esto sea posible, para que podamos relacionarnos durante la eternidad, por siempre. Nosotros tenemos lo nuestro, tenemos que creer, tenemos que tener fe y elegirlo a Jesucristo como único Señor y Salvador. Eso lo sabemos. No es fácil. La vida con Jesús, con Dios, no es fácil, así como no la es sin Él, pero es mucho más potable con Jesús, con Dios, que sin Él. Dios ha sido paciente, fue paciente con Noé mientras él construía el arca, fue paciente durante el diluvio y fue paciente con él también mientras Noé reconstruía su vida. Noé fue fiel durante los años en que construyó el arca, esta embarcación enorme, que fue el medio por el cual pudo salvar a su familia, aún en medio de las críticas y de las burlas, de ofrecimientos de desistir de la buena vida. Noé, tiempos de desierto y de tentación. Ya hemos hablado de los tiempos de desierto probables de Noé, y Jesús también pasó un tiempo de desierto. Yo me atrevería a decir más de un tiempo de desierto. Hubo uno puntual durante, recibió momentos de tentación muy dirigidos durante 40 días y pudo sobrellevarlo y reconoció que Dios es Dios y que solo Dios nos puede sacar. Estos tiempos de desierto, de cuaresma, también pueden ser tiempos de incertidumbre, de qué puede tener pensado Dios en este tiempo, en nuestra vida. Algunos estaremos pasando un tiempo de regocijo, de agradecimiento, de tener mucha esperanza en el futuro. Para otros, posiblemente la semana pasada se nos cayó una estantería relativamente importante y decimos, ¿y ahora cómo sigue esto? Sí, Dios está en control, pero ¿podría tirarme una línea a ver de cómo puede seguir esto? Y tenemos esperanza, pero nos gustaría tener un poquito más de control de nuestra vida. Pero Dios dice, confía en mí. Confía en mí en el desierto. Confía en mí durante estos 40 días y más allá también. Confía en mí cuando sufrís tentación, tanto cuando la vences como cuando caes. Un ejemplo muy banal. A mí me encanta comer. Y recuerdo haber conversado con algunos amigos en un tiempo de tener que cuidarme y hacer régimen, esa palabra odiada. Y decir, la verdad es que tendríamos que contar como calorías menos los chocolates que no comemos, la torta que no comemos, toda la comida que no comemos se nos debería contar para restar calorías, en vez de que quedemos en cero y van sumando cuando sí comemos. Pero bueno, no es así. Cada uno seguramente se puede ver algo similar en su vida. Todos somos tentados, todos recibimos propuestas que sabemos pueden no convenirnos y hay veces decimos que sí y otras veces decimos que no. Y eso está entre Dios y nosotros. Nos preguntamos, ¿Dios sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que yo estoy pasando? ¿Sabe lo que me está costando este momento? ¿O sabrá cuánto estoy disfrutando? Él sabe todo. ¿Me pediría pasar por esto si supiera lo que me cuesta? Sí, también. Los discípulos de Jesús, ¿qué habrán pensado los días anteriores a la Pascua? Ellos estaban con el Salvador, estaban con su Señor. Seguramente algunos todavía tenían en mente este Salvador que por ahí todavía iba a ser guerrillero, iba a matar a todos. Y ahí sí, íbamos a reinar y nosotros íbamos a tener el poder. Pero no, Jesús tenía otro perfil. Él es Señor, Él es Salvador. Desde otro lugar, desde el lugar del amor, de la gracia, de la ternura, sí de la firmeza, porque no nos deja pasar cualquiera, pero aun cuando no nos lo deja pasar y pasamos y erramos en el blanco, igual nos ama. Igual murió por nosotros, igual estamos dentro de su gracia. El amor de Dios para con su creación, su inmensa gracia, que es insondable, no hay manera de que la podamos entender, pero es. Su perseverancia en amar a los seres humanos, aun cuando hay veces que le damos la espalda. Y la fidelidad de Dios. Siempre está. Siempre está. No nos va a obligar a hacer nada. Pero cuando nos damos vuelta y lo buscamos, siempre está. La cuaresma es un tiempo de recogimiento, de reflexión, de preparación para la Pascua. Y podemos pensar que estos 40 días, o bueno, ahora quedarán 35, es un montón de tiempo hasta la Pascua. Todavía queda un fin de semana largo para quienes lo tienen y recién después de eso es el fin de semana largo de la Pascua. No lo pensemos como tantos días hasta la Pascua. Tomemos un día a la vez. Y por ahí el próximo hito es el domingo que viene, compartimos la Santa Cena en que recordamos el sacrificio, la entrega que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y quisiera cerrar con un pasaje de Primera Pedro, que dice, Dios volvió a hacer pactos con su pueblo, Primera Pedro, en el capítulo 3, porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, a fin de llevarnos a nosotros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, por el Espíritu hizo que volviera la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, solamente entre cada uno de nosotros y Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Dios volvió a hacer pactos con su pueblo, con Abraham y sus descendientes, con David, y finalmente el nuevo pacto en el que Dios promete a su pueblo perdonar sus pecados y establecer una nueva relación con él sobre una nueva base al escribir su ley en sus corazones, en nuestros corazones. Un pacto de pura gracia en el que Dios finalmente dijo, nos dice, los amo. El pecado nos separa. Me entrego como pago de tu pecado para que podamos disfrutar el uno del otro durante toda la eternidad. Oremos. Gracias, amado Padre, por tu paciencia, por tu perseverancia, por tu fidelidad, por tu amor y por tu gracia. Nos entregamos a vos. Así como estamos, y te pedimos que vos obres en nosotros. Queremos recibir tu amor, queremos recibir tu gracia y ver cómo tu amor y tu gracia me cambian, nos cambian. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.